pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. ¿Cómo se lleva usted con sus vecinos? ¿Yo? Bien. No me visito con ninguno. Saludo a todos. Y mantenemos pues una relación de vecinos, no de amigos ni de familiares. Todos pueden contar conmigo, pero ninguno demasiado. No todos mis vecinos son iguales, y no siento lo mismo por todos. A unos los considero mejor que a otros, pero no intimo más allá del saludo amistoso con quienes nos cruzamos a diario. Sus hijos no vienen a jugar a casa, sus perros no vienen a jugar con los míos. Debido a que salgo temprano de mi domicilio y en auto, es poco el contacto que tengo y los fines de semana los vivo en familia. En nuestras frecuentes fiestas familiares procuramos no extendernos más allá de medianoche por el respeto que me merecen las horas de descanso de mis vecinos. Ocasionalmente, alguno es grata compañía en dichas reuniones. No hay ninguno en tres cuadras a la redonda que me niegue el saludo. Yo sé quiénes son todos y cada uno, y ellos saben quién soy yo. Bueno, hace 8 años que estoy en el barrio. Algunas veces he sido invitado a reuniones y tenidas en casas del barrio y siempre hemos accedido a las invitaciones. Eso no ha cambiado nuestro estilo y forma de ser y sobre todo nuestro concepto, que para llevarnos bien no es buena cosa pasar metido en la casa de los vecinos. Este mismo concepto lo tenemos también para las instituciones. A las que pertenezco no las veo bien que estén integradas con otras, entremezclándose. Y ni hablar de los países. Argentina y Brasil son países vecinos, no hermanos. Ni siquiera amigos, ya que los intereses corporativos de sus habitantes son diferentes y a veces contrapuestos. Pero son vecinos. ¿Y cómo no nos vamos a mudar? Tenemos que tratar de llevarnos bien con estos vecinos, igual que con los del barrio. Porque, como decíamos con respecto a los vecinos del barrio, no toleraremos que don Ferreira, por ejemplo, nos condicione y nos pida y nos exija que el auto de Ulises no estacione frente a mi garaje, porque él está enemistado con Ulises. Tampoco admitimos que Argentina me pida que deje de no entrar a los barcos de Malvinas. En realidad Malvinas no tiene barco, los barcos son de Inglaterra, que es quien ocupa las islas, que nunca fueron de Argentina, donde no hay ningún argentino y está a más de 200 millas de la costa, no está en la plataforma continental, y que el único que hizo una actitud bélica fue precisamente Argentina, de Galtieri. Bueno, así le fue. Argentina no es amigo nuestro. Y Brasil tampoco. Son vecinos. Ni amigos, vecinos. Razones personales tendrá Mujica para buscar el acercamiento con los argentinos. Razones tendrá Botana para buscar el acercamiento con los brasileros. Yo, al igual que con los vecinos del barrio, que son excelentes, me limito a saludarlos amablemente y a convivir, sin intimar, sin meterme en sus problemas y sin que ellos se metan en los míos. Por los años que tengo, es la única manera de llevarse bien. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.